y amigas de mi pueblo, saladillenses que habitan desde hace mucho tiempo este querido suelo, saladillenses que han venido de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país a participar de este evento. Saladillenses que nos han hecho llegar adhesiones a través de los medios electrónicos de distintos lugares del mundo y que hubiesen querido estar hoy aquí en este acontecimiento tan, pero tan significativo. Cuando subía recién, varios de los que están a mi espalda me daban sugerencia empezar discurso de esta o de tal manera. Y digo que en verdad, ustedes conocen que el intendente de Saladillo nunca le va a escapar a la tribuna. Pero en verdad, esta es una circunstancia muy particular. Y desde luego que se hace muy difícil poder tener un hilo conductor de lo que pueden decir unas palabras, lo que pueden ser unas palabras, de lo que puede ser un discurso para esta circunstancia. Simplemente, mientras escuchaba y me tomaba algunas fotos frente a la torta, pensaba y recién comentaba con el doctor Armendáriz, el doctor Armendáriz, tenemos que decir otro discurso el día 31 y vamos a caer quizás en la repetición de conceptos, porque lo que pensamos de Saladillo siempre es lo mismo, lo que tenemos en el corazón ustedes y cada uno de nosotros. Pero quiero compartir con ustedes una historia, una pequeña historia, o tal vez una historia grande, no sé, cada uno la valorará después. Hace exactamente 50 años atrás, no este día, sino el 31 de julio, Saladillo festejaba sus primeros 100 años de vida. Y había un niño que quería, un niño y quizás muchos niños, pero yo conozco a uno que quería participar de aquellos festejos importantes para su pueblo. Ese niño tenía 8 años de edad, pero no podía ir en ese momento porque pertenecía por ese entonces a uno de los hogares más desprotegidos de nuestra comunidad de Saladillo. Ese niño, junto con sus hermanos, ese día estaba vestido con una camiseta musculosa de su padre y sin calzoncillos. Ese niño vivía en una calle de tierra y temblaba cada vez que había viento para que el viento no le derrumbase la humilde casa que vivía en esa calle de tierra. Eso ocurrió hace 50 años atrás. Y ese niño, podían haber sido muchos niños de Saladillo, pero dada la particularidad que en ese caso se trataba del actual intendente municipal de la ciudad de Saladillo. Entonces ahí, queridos amigos y amigas de mi pueblo, empecé a soñar un sueño que lo quería concretar. Por un lado, un sueño individual, tratar de llegar a través de la política a ocupar un cargo importante para hacer algo para mis conciudadanos, un cargo importante. Y soñé con el cargo de intendente de Saladillo. Y también soñé, como muchos de ustedes, con un sueño colectivo, con un sueño de una ciudad mejor, de una ciudad próspera, de una ciudad progresista. Ese fue el sueño de hace 50 años atrás. Y hace 150 años atrás nacía este pueblo. Una decisión del gobernador Mariano Saavedra y su ministro de gobierno Mariano Acosta, a través de un decreto, deciden crear el 31 de julio de 1863 un pueblo, este pueblo, nuestro pueblo. Y desde entonces Saladillo no paró de crecer, no paró de desarrollarse. Saladillo fue avanzando, fue concretando los sueños de los pioneros, de los padres fundadores y de todos y todas los que hemos habitado Saladillo desde los tiempos fundacionales hasta el día de hoy. En 1863 estaba todo por hacerse. Era época de pioneros y para pioneros. Era época de desafío. Era venir a poblar esta pampa húmeda, casi sin habitantes, pero que tenía gente que vivía y que quería plantar un mojón de civilización, un mojón de progreso en este sector de la geografía bonaerense. Y así fueron surgiendo las primeras casas, los primeros comercios, las primeras escuelas, los primeros periódicos. Fue la simiente del Saladillo que tenemos hoy. Dijo el pensador anónimo que no hay, jamás hay soñador pequeño, y tampoco hay sueño chico, hay sueño grande. Y el hombre, queridos amigos y amigas de Saladillo, se mide por su sueño, por la calidad de sus sueños. Cuando uno sueña cosas chicas, seguramente va a obtener pequeñeces, pero si está dispuesto a soñar cosas grandes, cosas importantes, seguramente que en algún momento va a concretar los desafíos. Los sueños, a lo mejor, nos llevan toda la parte de nuestra vida y no lo alcanzamos. A lo mejor consumen la totalidad de nuestra existencia, pero la vida misma, queridos amigos y amigas de Saladillo, no tendría sentido si no fuéramos capaces de soñar. Y los saladillenses hemos sido capaces de soñar. Por eso Saladillo nace de un sueño que entre todos hemos tratado de convertir en realidad, y creo que lo ha expresado con magnífica, con extraordinaria claridad la más grande poeta, junto con Rosa García Costa, que haya parido la provincia de Buenos Aires y que haya fincado en Saladillo, Susana Esther Soda. Susana Esther Soda le cantó a Saladillo, le habló a Saladillo en Fundación al Sur y expresó con esa extraordinaria, primero con la pluma y luego con la extraordinaria voz que le caracterizaba, pudo haber nacido de espada o de hueso, de ambiciones alzadas como potros a lo largo del tiempo, o de furor derramado en la aventura, o cercado por el miedo. Pero no, nació de un sueño. Eso decía Susana Esther Soda. Los saladillenses hemos nacido de un sueño y estamos aquí hoy en el 150 aniversario para seguir soñando con el Saladillo mejor, de todos los tiempos. Nadie tiene que aflojar. Saladillo es lo que hoy es, no es producto, no es producto de la labor de ningún gobierno particular que ha tenido en la historia de Saladillo. Ni siquiera es producto del gobierno que yo encabezo. Saladillo es producto del esfuerzo colectivo de muchos que murieron sin haber salido siquiera en la letra de molde de los diarios, de aquellos que sufrieron, que lloraron, que se alegraron, pero que hicieron un aporte extraordinario para la comunidad de Saladillo. El pasado de Saladillo, el pasado de Saladillo no tiene dueño, no tiene dueño. El presente de Saladillo y el futuro será nuestro de los que estamos aquí, será nuestro por prepotencia de trabajo, porque somos un pueblo noble. Ahí estaban los magníficos versos de Susana Soba, que decía con claridad que no había nacido de espada o de hueso. Y es cierto, porque nosotros somos un pueblo de paz. No estuvo, como decía la misma Susana, ni el militar arrogante, qué ventura esa, no estuvo el jefe de frontera, no estuvo el cacique ambicioso, estuvo el civil. Y esto nació porque un pueblo dijo: aquí tenemos que plantar un mojón, tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia las próximas generaciones, de manera de entonces que cuando festejamos un acontecimiento como este, y para mí es muy trascendental, no solamente porque me toca presidir los actos del sexicentenario, sino porque, como todos ustedes, soy un habitante más que se alegra, que ríe, que se pone contento, pero que también sufre, como cada saladillense, porque todos nos alegramos, todos nos sufrimos, pero creo que ninguno está dispuesto a abandonar la lucha. Aquí venimos a reconocer a nuestros antepasados, aquellos que forjaron la patria chica saladillense, aquellos que año tras año, década tras década, contribuyeron a hacerla grande, a hacerla magnífica. Este Saladillo que hoy tenemos es mirado y admirado en los cuatro puntos cardinales de la provincia de Buenos Aires. Gesto vanidoso, palabras vanidosas podrán decir del intendente de Saladillo, pero quiero decirles que cada vez que ando por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y cuando me encuentro con algún saladillense, está esperando la hora de poder regresar a su patria chica, está esperando la hora de poder volver a vivir aquí en Saladillo. Quieren volver a Saladillo, quieren volver a Saladillo, porque lo tienen en el corazón. Y los que vienen, si les preguntan si se quieren ir de Saladillo, van a decir que no quieren partir más de Saladillo, porque han encontrado en Saladillo una tierra de oportunidades. Y a la par que sirve para mirar hacia el pasado, rescatar lo importante de lo que ha ocurrido hacia atrás, de fijarlo en todos los hombres y mujeres que lanzaron ese reto, ese desafío, ese sueño, nosotros hoy tenemos que mirar hacia adelante. Lo tenemos que hacer con sentido de grandeza, trabajar desde los rincones donde a cada uno lo puso la sociedad, algunos ocupando cargos públicos, otros como simples ciudadanos, pero no menos importante tarea en la que realiza cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, para el engrandecimiento de Saladillo. Yo creí que íbamos a vivir una jornada distinta, porque nuestro país, nuestra provincia y por supuesto nuestro distrito está próxima a un proceso electoral, como hay cada 2 años, y bendito sea, que tengamos elecciones cada dos años, porque el pueblo puede elegir, el pueblo soberano por sí mismo, es el pueblo que decide su gobernante. Y entonces tenía el temor de que no pudiéramos estar todos juntos en esta tribuna del Saladillo, y por un instante hemos hecho un alto, no en nuestras luchas, hemos hecho un alto en nuestras jornadas partidarias para estar aquí todos juntos, todos unidos, pensando en el Saladillo que queremos, en el Saladillo que se viene. Habrá diferencia, y bienvenida sea la diferencia. Habrá discusiones, bienvenidas sean las discusiones. Y a veces serán duras, y a veces hasta caeremos algunos de nosotros en el error de la descalificación del adversario circunstancial. Pero sabemos que eso es circunstancial, sabemos que todos estaremos pensando en el Saladillo grande, en el Saladillo de todos los tiempos. Por eso cuando subimos a esta tribuna hoy aquí, yo le agradezco la atención con la cual me están escuchando, porque a veces es muy difícil hablar después de una comida. Generalmente la atención se dispersa, pero los que estamos aquí hemos venido con el convencimiento seguro de renovar nuestro compromiso con el futuro, con nuestra patria chica, esa que a veces nos ha dado algunos dolores, pero que nos da simple, muchas veces muchas alegrías. Pensemos todos y cada uno de nosotros que el paso por esta vida es totalmente transitorio, y esto va para los que creen y para los que no creen, para los creyentes, para los agnósticos y para los ateos. Es transitorio, y como dijo alguna vez William Morris, pasaré una sola vez por este mundo. Si hay una acción noble que yo pueda efectuar, si hay una palabra bondadosa que yo pueda decir, efectúe yo esa acción, diga yo esa palabra, pues no pasaré más por este mundo. Tenemos la inmensa oportunidad, queridos amigos y amigas de Saladillo, de estar aquí, en esta hermosa tierra, que partió, como decíamos al principio de nuestra locución, y tomando el pensamiento todavía vivo que se ha hecho carne en nosotros, de la poetisa mayor Susana Soa, que Saladillo nació de un sueño. Y nosotros hoy venimos a reafirmar que vamos a seguir soñando. Tenemos que soñar en cosas grandes, porque este Saladillo es magnífico. Partimos casi de la nada. Basta recorrer los archivos históricos, lo que fue Saladillo en su naciente, en las distintas décadas, y el Saladillo que tenemos hoy, en los cuales nos sentimos plenamente orgullosos, verdaderamente orgullosos. Se ha hecho mucho, hemos hecho mucho todos. Hemos concretado los sueños en parte, los sueños de los pioneros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y los nuestros propios. Tenemos que ir para la concreción de otros sueños nuevos, y que, como decimos siempre, los sueños sean tan, pero tan grandes como para no perderlo de vista mientras intentamos alcanzarlo. Quienes sueñan con cosas chicas solamente, o quieren pequeñeces, quienes sueñan cosas grandes, son capaces de transformar la vida, capaces de transformar el mundo, capaces de transformar la sociedad. Recordemos, vecinos de Saladillo, que la imposibilidad está en la mente. Si uno dice no puedo, seguramente no va a poder, pero si decimos podemos, seguramente lo vamos a lograr, y lo vamos a sentir contentos cuando cada obra de las que hemos inaugurado y las que vamos a inaugurar, y que es producto del esfuerzo colectivo, no vas a decir el intendente lo logré, pueda expresar yo en nombre de todos los saladillenses, lo logramos, porque ese fue el esfuerzo colectivo. Queridos amigos y amigas, a seguir trabajando con muchísimo entusiasmo. Los vamos a esperar el próximo 31 de julio, ojalá que el día sea tan lindo como ha sido el día de hoy, una bendición del Supremo Hacedor para que nos hayamos podido sentar en la mesa común, compartir anécdotas, compartir diálogos, compartir alguna broma, incluso como la que hemos estado haciendo entre nosotros, incluso entre los hombres y mujeres que militamos en las actividades de política. Pero estoy absolutamente convencido de que más allá de la diferencia circunstancial nos une una pasión única, un amor único, que es el amor por Saladillo. De manera que entonces, queridos amigos y amigas, cuando haya disputa, que cada uno defienda con pasión sus ideas, que cada uno defienda con pasión sus convicciones, que cada uno levante lo más alto posible, hasta el máximo tope que pueda, su bandera sectorial, sea religiosa, política o de cualquier otra índole, pero que siempre la levante tan alto para que se pueda divisar por la encima de las banderías sectoriales y partidarias de Saladillo la bandera que los cobija a todos los saladillenses. Primero Saladillo, segundo Saladillo, tercero Saladillo, cuarto Saladillo, quinto Saladillo, siempre Saladillo. Eso debe ser la motivación fundamental que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros. He hablado de los sueños, vamos a seguir soñando sueños. La vida no tiene sentido si no hay sueños. Si no soñamos, estamos derrotados de antemano. Y un saladillense de buena manera no se siente derrotado de antemano. Si hay obstáculos en el camino, levantemos los obstáculos del camino, porque un saladillense está para remar contra la corriente, está para remar contra el viento. Que vengan tifones y huracanes, aquí estaremos como el Quijote de la Mancha. Estaremos como el Quijote de la Mancha, como el Quijote de la Mancha, luchando contra los molinos de viento. Y si no, que cada uno de los que está sentado aquí se pregunte, cuando tiene un problema personal, sea de salud o de cualquier índole que sea, ¿qué pasó cuando abandonó la lucha? Cuando abandonó la lucha lo tumbaron. Y para que no lo tumben a nadie, no hay que abandonar la lucha. Un saladillense tiene que estar erguido, un saladillense tiene que estar parado. Y para ir redondeando, permítanme una parábola de carácter futbolístico, que creo, ya la he dicho varias veces en algunas oportunidades, pero no en un ámbito como este. Hace unos años, 1986, se jugaba el Mundial de México, y como en todos los mundiales iba a elegir al mejor jugador del mundo. Y cuando llegaban los jugadores que podían tener esa posibilidad, los periodistas especializados le preguntaban en el aeropuerto si se sentían en condiciones de ser elegidos los mejores del mundo. Vino Zico de Brasil, le hicieron la pregunta: ¿usted cree que lo van a elegir el mejor del mundo? Y sí, lo sé, he tenido una lesión importante y tal vez eso no me acompañe para poder obtener en la nominación. Viene Platini de Francia y le hacen la misma pregunta, y Platini dice: he tenido una temporada muy estresante, no estoy seguro de que me vayan a elegir el mejor jugador del mundo. Y así desfilaron varios, hasta que llegó un argentino que muchos los pueden querer, otros no, pero que es indudable su calidad futbolística. Le hacen la misma pregunta si consideraba que iban a elegir el mejor jugador del mundo, y Maradona contesta simplemente: vengo a demostrar que soy el mejor jugador del mundo, y en consecuencia los saladillenses tenemos que demostrar que podemos, tenemos que demostrar que tenemos fuerza, tenemos que demostrar que tenemos potencia, tenemos que demostrar que podemos transformar Saladillo, que no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Se va a detener el movimiento de la tierra seguramente, pero no el progreso de Saladillo, porque Saladillo tiene polenta, Saladillo tiene fuerza. Los quiero ver a todos los que están acá, los que no están luchando, luchando con entusiasmo, luchando con talento para transformar a la ciudad. Y me voy de la tribuna, me voy de la tribuna, pero no de la lucha, porque la lucha ustedes saben que no se abandona jamás. Lo que hemos nacido para esto es como una especie de religión cívica, es un compromiso permanente, es un compromiso constante. Si te postran 10 veces, te levantan otras 10, otras 100, otras 500, pues tus caídas no han de ser tan duras ni tampoco por ley han de ser tantas. Eso lo decía el querido, el más fuerte, pero que sirva de motivación para todos y cada uno de nosotros. Los golpes de la vida nos podrán lastimar una y otra vez, una y otra vez, pero una y otra vez Saladillo se estará levantando, porque todos nacimos con una deuda con nuestros padres que dejaron todo para que nosotros pudiéramos tener algo, y nosotros tenemos una deuda no solamente con nosotros, con nuestros abuelos, tenemos una deuda con los que todavía no están, con los que todavía no existen, con los que todavía no han pisado este mundo, con los que no han pisado la tierra de Saladillo. Entonces lo más importante, queridos amigos y amigas de mi comunidad, no es solamente recordar el pasado, es pensar por los que van a venir. Ahí está nuestro compromiso. No seríamos buenas personas, no seríamos buenos hijos del Padre Hacedor si no pensáramos en los que van a venir. Por eso que amé de los sueños, alguna vez el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, dijo: haz de tu vida un sueño y de tus sueños una realidad. Queridos vecinos y vecinas de Saladillo, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, a seguir soñando, los sueños, los sueños se van a convertir en realidad, se van a convertir como el sueño de que aquel pibe casi al aliento, aquel pibe casi al aliento de 50 años atrás cumplió el sueño de ser el intendente del 150 aniversario de Saladillo, de trabajar con el Saladillo grande. Sueñen, sueñen, sueñen y vamos a lograr.